graba, pero no sale el sonido. De repente subiendo el volumen, no sé. ¿Sigo hablando o cómo es? Cuando pruebo, suena bien. Y luego cuando... Bueno, ok. Vamos a ver. Ok. Muy bien. Buenas noches. Como saben, o se acuerdan, el año pasado, la semana pasada, comenzamos Salmo 103, pero no lo terminamos, ¿no? Y leyéndolo bien, quisiera comenzar de nuevo, pero explicar los primeros versículos en una forma más breve, porque ya lo hicimos la semana pasada, ¿no? Pero Salmo 103 es tan bonito que no nos hace daño leerlo dos veces, ¿no? Ok, Salmo 103. Es el único salmo, no es el único de repente, pero es un salmo donde no hay una petición. David o el salmista, es David, pero los salmistas normalmente piden algo, o están en un problema, o quieren algo de Dios, pero en este salmo no hay una petición en ninguna parte. Pero sí hay principios bíblicos que son importantes para nosotros. Como dice acá, alaba alma mía al Señor. Alabe todo mi ser su santo nombre. Y como hemos dicho, David habla del alma, ¿no? Que es importante alabar a Dios con nuestra alma, la voluntad, la mente, las emociones y todo eso. Muchas veces hay los extremos, ¿no? Personas que se olvidan de la mente cuando están alabando a Dios, o también hay otras personas que piensan que alabar a Dios es mental nomás. Pero estamos buscando el equilibrio en eso, ¿no? Queremos alabar a Dios en espíritu y en verdad, como dijo Jesucristo. Espíritu y en verdad. Alma mía. Entonces, David se está animando, ¿no? A veces tenemos que hacerlo. Tomamos la decisión y decimos, yo voy a alabar a Dios. De repente, emocionalmente, no quisiera hacerlo. O de repente el enemigo me está atacando en la mente y por eso no quisiera alabar a Dios, pero tenemos que animarnos a nosotros mismos, ¿no? Y estamos alabando al Señor y dice, alabe todo mi ser su santo nombre. Entonces Dios, como siempre, lo que Él desea de nosotros es una alabanza de todo nuestro ser, ¿no? Es la mente para nosotros. Versículo 2, alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. David sabe que, y Dios sabe, que la tendencia es olvidarnos, ¿no? De repente Dios nos habla hoy día, o esta noche Dios nos va a hablar, y de repente vamos a salir de aquí muy emocionados, muy contentos con lo que el Señor nos ha dicho, y mañana nos levantamos y nos olvidamos completamente de lo que Dios nos ha dicho, ¿no? Por eso tenemos que recordar y no olvidarnos de alabar al Señor y recordar sus beneficios. Eso es una buena práctica cuando estamos en problemas, ¿no? Recordar los beneficios, porque muchas veces vamos a ver de que realmente no estamos tan mal, que Dios nos ha bendecido. Y la tendencia es olvidarnos, ¿no? Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias, ¿no? Y como explicamos la semana pasada, la palabra adecuada, cuando David habla aquí, no es pecado exactamente, porque no me gusta esta versión, porque la palabra no es pecado, sino iniquidades. Entonces, Ricardo, otra vez, la Reina Valera tiene la razón, ¿no? Usamos la NBI porque es más fácil de entender. Pero si queremos estudiar la Biblia, hay que decir la verdad, la Reina Valera es mejor, ¿no? Porque en este caso vemos que la NBI usa la palabra pecados, pero no es la palabra correcta, es iniquidades. ¿Cuál es la diferencia? Como explicamos, pecar es cruzar la línea, ¿no? O también pecar quiere decir tratar de meter la flecha en el arco, en el blanco, mejor dicho, sin lograr hacerlo, ¿no? En cambio, iniquidad es lo que tenemos adentro, lo que somos, ¿no? A veces, por nuestra forma de ser, estamos en pecado. No hemos hecho nada en contra de Dios, pero tenemos esas actitudes, o a veces ni siquiera es una actitud, sino estamos equivocados porque somos ignorantes de lo que Dios quiere, ¿no? Por eso la Biblia nos enseña en el Antiguo Testamento que Dios dio a su pueblo los mandamientos. Su pueblo ya estaba en pecado, pero Dios dio a su pueblo los mandamientos para saber que estaba mal, ¿no? Ok. Pero lo bueno es, como vemos aquí, Él perdona las iniquidades. Todas las iniquidades, ¿no? No solamente cuando hacemos algo, cuando pecamos, sino perdona hasta nuestra forma de ser cuando conocemos a Cristo, ¿no? Y sana todas tus dolencias. Aquí estamos. Si no fuera por Cristo, estaríamos muertos ya. Dios me ha sanado, no sé cuántas veces. ¿Cuántas personas mueren por algo y nosotros seguimos viviendo, ¿no? Pero también vemos que realmente en el contexto, David está hablando del alma. Y también hay enfermedades del alma, por decir, ¿no? ¿En qué sentido? Estamos cargados, emocionalmente estamos mal, y Dios también quiere sanar estas cosas. Sabemos, a veces ni sabemos por qué pensamos así, en una forma tan errada, o por qué reaccionamos así. De repente nos pasó algo en el futuro, en el pasado, y no sabemos que eso también nos afectará en el futuro si Dios no nos sana, ¿no? Pero es increíble porque con Cristo no necesitamos ir a un psicólogo mes tras mes y pagar un montón de plata, porque Dios lo hace, ¿no? No estoy diciendo que un psicólogo jamás podría ser algo para una persona. Pero lo que el psicólogo de repente hace en meses o años, Dios lo hace en segundos, no más, ¿no? Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Me encanta, ¿no? Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de condenación y... No dice condenar, te cubre de amor y compasión. Qué bueno que Dios es un Dios de la compasión, ¿no? Y que es un Dios de amor. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a las águilas. Como dijimos la semana pasada también, ¿no? Si todos fueron cristianos, los cirujanos que hacen la cirugía plástico estarían sin mucha chamba, ¿no? Ok. También, como vemos aquí, el Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. En la mañana, Margot estaba orando con los niños, pidiendo especialmente para los niños pobres. Y esta es una oración que Dios también hace, o Cristo también quiere que hagamos, mejor dicho, ¿no? Dios tiene un lugar especial en su corazón para la gente pobre. Lo vemos vez tras vez tras vez en la Biblia, ¿no? Dio a conocer sus caminos a Moisés, reveló sus obras al pueblo de Israel, como explicamos la semana pasada también, ¿no? Para recordarlo, es una cosa ver las cosas que Dios hace. Moisés, en su época, vio muchas cosas, muchos milagros, muchas señales que Dios hizo en su tiempo. Y el pastor de la iglesia más grande del mundo, ¿no? Moisés, ¿no? Con de repente 3 millones de personas, ¿qué dice? Como leímos la semana pasada, en un momento después de haber visto las señales que Dios hizo para sacar su pueblo de Egipto, ¿qué dice? Señor, quiero conocer tus caminos. Porque Moisés reconoció de que hay algo más profundo, algo más allá que las cosas que hace Dios. realmente quería conocerlo. Y como hemos dicho, ¿no? Es cierto que cuando llegamos a ser cristianos, hemos conocido a Dios en ese momento, pero también hay mucho más que conocer, ¿no? Conocí a Betty hace 12 años, pero hay momentos cuando yo tendría que decir que no la conozco todavía. Pero también hay momentos que sí. Hay momentos cuando yo le pregunto a Betty, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás mal? ¿Estás bien o mal? Y me dice, no, yo estoy bien. Pero ya lo conozco. Yo sé de que esta respuesta, yo estoy bien, quiere decir, pregúnteme 4 o 5 veces más. Porque si no le pregunto, vamos a pasar un día muy difícil. ¿No? La conozco. Estamos en una fiesta y me mira a mí, yo sé lo que está pensando ella muchas veces. En esta misma forma, Moisés le dice a Dios que quiere conocer sus caminos. Y eso es lo lindo de ser cristiano, ¿no? Que seguimos creciendo y seguimos conociendo a Cristo más y más cada año, ¿no? Y qué lindo saber que también cuando lleguemos al cielo, será así también. En el cielo no vamos a decir, ah, ya lo conozco ya. Ya estoy aburrido porque, ah, así es Dios. No. Cada día, por decir, en el cielo, seguiremos aprendiendo cosas nuevas en el cielo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios tan grande y sin fin. ¿No? Qué lindo. Para mí, yo creo que el cielo va a ser sorprendente. Y no una vez, sino todos los días. ¿No? Ok. Dice, reveló sus obras al pueblo de Israel. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. A veces nosotros somos lo contrario, ¿no? Lentos en cuanto al amor y rápidos o grandes en cuanto a la ira, ¿no? No debe ser así. Pero qué bueno que Dios no es como nosotros. No sostiene para siempre su querella, ni guarda rencor eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Qué bueno que Dios es así, ¿no? Hemos crecido, y no está mal exactamente, pero hemos crecido en un mundo donde si hacemos bien, la gente nos dice, ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿No? Y cuando hacemos mal, la gente nos rechaza. Pero qué bueno que Dios no es así, ¿no? Que Dios, como dice acá, tiene un amor muy grande, es un amor que es eterno, es un amor que no es conforme a nuestros pecados. Cuando Moisés le pide a Dios, le dice, yo quiero conocerte, vemos en estos versículos la respuesta. ¿Cómo es Dios, no? Clemente, lento en cuanto a la ira, etcétera, ¿no? Tan grande es su amor por los que le temen. Como alto es el cielo sobre la tierra. Y realmente otra vez en versículo 11, cuando dice, como alto es el cielo sobre la tierra, debe decir los cielos en vez de el cielo. Hace una semana creo que alguien me preguntó, porque Pablo en el Nuevo Testamento dice que llegó hasta el tercer cielo. Y la profesora me pregunta, ¿el tercer cielo? ¿Cómo es eso? Bueno, hay el cielo donde vemos las nubes, hay el espacio, que es otro cielo, y hay el tercer cielo, que es el cielo donde está el trono de Dios, la presencia de Dios, ¿no? Entonces vemos aquí que su amor es tan grande, su perdón es tan grande que llega hasta los cielos. Sin fin. Es interesante porque cada vez cuando los científicos estudian más, ven que el universo es más grande que pensaban y que hay más universos todavía. Bueno, de repente es sin fin, no sé, pero sí es el amor de Dios, ¿no? Y seguimos, dice, ¿dónde estoy? Versículo 11 y 12. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es su cielo sobre la tierra, tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente, del oriente está el occidente, como explicamos la semana pasada, ¿no? Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Y como expliqué la semana pasada también, en una forma rápida, cuando pensamos en los padres, la compasión que tiene un padre es muy distinta que la compasión que tiene una madre, ¿no? La madre se queda ahí todo el día diciendo: hijo, pórtate bien, hijo, pórtate bien, hijo, pórtate bien, hijo, pórtate bien, hijo, por favor, pórtate bien, hijo, más tarde llegará tu papá y yo le voy a decir lo que has hecho, pórtate bien. Y de repente, si el papá ha estado en la calle todo el día, de las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, a las 7 y 55, 5 para las 8, la mamá otra vez le dice: hijo, si no te portas bien, yo le voy a decir a tu papá. Lo ha hecho 50 veces ya. Y llega el papá y el hijo no sabe si debe estar contento porque ha llegado su papá y lo quiere, o asustado porque ha llegado su papá, ¿no? Pero hay una cosa que yo he visto, que el papá sí es más rápido en cuanto a corregir al hijo, es más rápido en cuanto a hablarle duro y de frente de lo que el hijo tiene que hacer. No da muchas vueltas, como la mamá hace a veces. Pero también el papá es más rápido en cuanto al perdón, ¿no? Y nosotros sabemos cómo es eso, ¿no? Porque los hombres pueden pelear hoy día, ahí están afuera en la calle, ¡pum!, dando de duro al otro, y al día siguiente son los mejores amigos del mundo, ¿no? En cambio, la mujer, cuando hay dos mujeres que se pelean, años, ¿no? Miren, pasa años y todavía están ahí, ¿no? ¿Tú eres cristiana? Sí. ¿Tienes que perdonar a tu hermana? Sí. Lo voy a hacer un día, ¿no? Pero por eso la Biblia dice que la compasión que tiene nuestro Dios es como el amor del Padre. Porque sabe que necesitamos ser corregidos a veces, pero también, apenas que nos corrige, nos abraza, nos recibe, ¿no? Así es nuestro Dios, ¿no? Ok. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente. Ah, ya leímos esto. Versículo 14. Él conoce nuestra condición. Sabe que somos de barro. Hay 17 elementos que se puede encontrar en el barro. Y son los mismos 17 elementos, si no me equivoco, que hay en nuestro cuerpo físico, ¿no? La próxima vez que tú pienses o tienes esa tentación de pensar que tú eres realmente especial y se sube el orgullo, acuérdate de que Dios te ha hecho de barro, ¿no? Pero lo bueno de esto es que también a veces yo creo que yo exijo más de mí, de mi propia vida, que Dios me exige a veces, ¿no? Dios es más listo a perdonarme, más listo a amarme que yo mismo. ¿Por qué? Porque Dios sabe que me ha hecho de barro. Yo me acuerdo que yo estaba estudiando en el colegio. Recién había conocido a Cristo. En la barca con Noé, ¿no? Y nunca he sido muy bueno en la matemática. Con esta excepción, cuando conocí a mi esposa y Dios me dio la gracia de salir en primer puesto porque así conocí a Betty. Pero normalmente he sido, pero pésimo en la matemática. Yo me acuerdo que recién había conocido a Cristo y antes, yo estaba en la clase de matemática. Yo me acuerdo que una vez yo estaba ahí habíamos fumado la marihuana antes de la clase y había una mosca. Y nos quedamos toda la clase así. ¡Qué bacán! Mira cómo está volando esta mosca. Ahí así pasamos la clase. Con razón se me hizo difícil entender la matemática, ¿no? Pero bueno, conocí a Cristo y me tocó un examen. Pero siendo cristiano ya quería hacerlo bien. Y por decir, no me acuerdo exactamente, pero por decir, de 20 preguntas, creo que logré contestar bien 3, no más. Bueno, estaba demasiado atrás, no había estudiado antes y ya no entendía, ¿no? Y yo estaba muy deprimido y decía, ay Señor, ¿cómo voy a ser un testimonio bueno para ti si yo saco 3 en el examen? Y yo estaba llorando realmente. Y vino mi mamá a mi cuarto esa noche. Creo que fue el año 1976 o 77, 76 debe ser. ¿Y qué hizo? Mi mamá me escuchó, me consoló un poco. ¿Y cómo? Leyendo este versículo. Salmo 103, 14. Él conoce nuestra condición. Sabe que somos de barro. Y hasta este día, hasta hoy día, me acuerdo cómo Dios usó este versículo para consolarme, ¿no? Y no sé cómo, pero me gradué del colegio hoy. Aquí estoy, ¿no? El hombre es como la hierba. Sus días florecen como la flor del campo. Sacudida por el viento, desaparece sin dejar rastro alguno. Estaba leyendo mi devocional hoy día, Job. Y Job también habla así. No, pero Job está quejándose un poco, ¿no? Yo creo que David en este momento solamente está diciendo la verdad, ¿no? Yo no sé cómo es la familia de ustedes. Sé que mis bisabuelos cruzaron el Atlántico de Holanda, por decir, a los Estados Unidos. Llegaron ahí a Nueva York y no sé cómo, pero llegaron a otro estado de Michigan, que hablaban el holandés. Se pusieron a trabajar en una chacra y no sé nada más de ellos. Los conocí siendo un niño chiquitito nomás. Pero seguramente ellos tenían sus historias, ¿no? Muchos recuerdos. Como uno de sus hijos falleció en camino, en el barco. Cosas así, ¿no? Pero ya no sé mucho de ellos. Cuando somos jóvenes, parece que tenemos un montón de tiempo para vivir. Pero pasando el tiempo vemos que la vida se va rápido. Realmente como una flor, ¿no? Muy pronto estaré cumpliendo 44 años. Para algunos de repente quiere decir que soy muy viejo ya. Para otros de repente quiere decir que soy joven todavía. Pero una cosa sí sé, que cuando yo me pongo a pensar de que terminé el colegio en los Estados Unidos en 1979, me parece como si fuera ayer que estaba ahí. ¿No? Realmente tenemos que, y yo siempre lo digo porque es importante para nosotros, como dice Moisés, contar los días. ¿No? No fijarnos ni en semanas. Porque si pensamos en lo que vamos a hacer en una semana, se desaparece una semana entera, ¿no? Pero todos los días decir, Señor, quiero aprovechar. ¿Qué quieres que yo haga hoy día? Y por supuesto, yo no quiero perder un día de estar en tu palabra. No quiero perder un día de la comunión contigo. Yo quiero pasar tiempo contigo, Señor. ¿No? Yo estaba enseñando en Cañete anoche, hablando de Samuel, el profeta. Y vemos en 1 Samuel capítulo 8 que Samuel está un poco triste porque el pueblo ya quiere a un rey. No quiere tener a un profeta ni a Dios como su rey, sino quiere a un rey de carne y hueso. Y Samuel se pone muy triste. Y realmente le está hablando a Dios y le habla, ¿no? Y vemos en capítulo 9 que después de haber hablado con Dios, Samuel, que Dios le habla a Samuel. Que es un principio para nosotros también, ¿no? Si tú quieres escuchar de Dios, tú también tienes que hablarle. Y no como hacemos a veces, ¿no? Gracias por la comida, Señor. Y como dije la semana pasada, ¿no? O cuando fue, no sé, de repente el domingo. Cuando todo está bien, nos levantamos en la mañana y decimos, ay, gracias, hola Señor, buenos días, ¿cómo estás? Ay, yo también estoy bien, nos vemos más tarde, ¿ya? ¿No? Porque todo está bien. Pero realmente estamos perdiendo mucho cuando lo hacemos, ¿no? Lo bueno es que, como hemos leído, Él conoce nuestra condición. Entonces podemos hablar muy francamente con Dios. La oración debe ser algo transparente y con mucha honestidad, ¿no? ¿Por qué? Porque somos como la hierba. Ustedes saben cómo es, ¿no? Cuando estamos hablando con una persona común y corriente que conocemos, de repente tenemos que hacer esto. Buenos días, ¿cómo estás? Ah, sí, yo también estoy bien. Y pasamos por toda esa rutina. Y no digo que está mal. Quiero que me entiendan con eso, ¿no? Pero también hay momentos cuando realmente estamos sufriendo, cuando estamos mal, y ya no queremos pasar tanto tiempo en la rutina, sino decir, ayúdame. Como esa vez cuando hubo un incendio en la casa acá, a las casi las 7 de la mañana. Y normalmente cuando Marco se levanta, yo le he enseñado que no puede decir cualquier cosa si no ha dicho buenos días, papá, primero. Ana también. Cuando yo le veo en la mañana, la primera cosa que ella tiene que decir es buenos días, papá. Pero en esa oportunidad, cuando hubo un incendio, no quería que Marco me dijera buenos días, papá. Por si acaso, hay un incendio en la casa. ¿No? No, cuando gritó diciendo, ¡incendio, incendio! Estaba bien, ¿no? Y a veces nuestra oración tiene que ser igual. Ok. Versículo 17. Pero el amor del Señor es eterno. Vemos el contraste, ¿no? El hombre es como la flor. Es como la hierba. Sus días florecen como la flor del campo y se desaparece su vida, ¿no? Pero el amor del Señor es eterno. Aquí vemos el contraste. Y siempre está con los que le temen. Siempre está con nosotros, ¿no? Esto es lo bueno de esto es que no sé si ustedes también han conocido a esas personas que son muy espirituales, ¿no? Ahí están, ¿no? Agarran su Biblia y, Señor, ¿qué versículo debo leer hoy día? ¿Así? Ay, ay, ay. Y leen el versículo. Y, no. Bueno, Señor, otro versículo. ¿No? Y llegan a la iglesia. Ahí están afuera. No quieren ingresar todavía porque Dios no le ha dicho a la persona con quién debe hablar primero. ¿No? Señor, ¿qué micro debo coger? Hay dos. Veo que uno está más cerca y uno que está más lejos. ¿No? Señor, ¿qué pantalón debo ponerme hoy día? Señor, ¿Pongo las zapatillas o lavo los dientes primero? ¿Qué hago? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Y hacen la vida tan complicada, ¿no? Porque quieren ser muy espirituales. Y yo no niego de que hay momentos cuando sí, Dios te va a decir qué micro debes coger. Eso sí es cierto. No niego eso. Pero mayormente, Dios no está tan preocupado con qué micro vas a coger, sino Él quiere que llegues a la chamba temprano, ¿no? O lo que sea. Lo bueno es que Dios está contigo, su amor está contigo. Haz lo que tienes que hacer sabiendo que Dios está contigo. Ya tienes su confianza, ¿no? Ok. Su justicia está con los hijos de sus hijos. Yo clamo mucho al Señor con este versículo, ¿no? No quiero que Dios solamente esté conmigo, sino con mis hijos también. Con los que cumplen su pacto y se acuerdan de sus preceptos para ponerlos por obra. Entonces tengo que hacer mi parte también, ¿no? Como padre. No solamente puedo decir como dicen algunos, ay, pero en Hechos, Dios le dijo, Pablo, discúlpeme, le dijo al carcelero que él y su familia iba a ser salva. Bueno, claro que sí, pero también tengo que hacer mi parte. Si no soy buen ejemplo, si no oro por mis hijos, si no les enseño la palabra de Dios, ¿qué voy a esperar yo? ¿No? Ok. El Señor ha establecido su trono en el cielo. Su reinado domina sobre todos. Alaben al Señor, ustedes sus ángeles. Ese versículo no se refiere a Javier Mori, porque no es un ángel. No, estoy bromeando. Paladines que ejecutan su palabra y obedecen su mandato. A veces sí, Dios dice que nos portamos, o Dios nos está utilizando como ángeles, ¿no? Porque un ángel, según Hebreos capítulo 1, el último versículo, dice que los ángeles son los mensajeros de Dios, ¿no? Versículo 21. Alaben al Señor todos sus ejércitos, siervos suyos que cumplen su voluntad. Alaben al Señor todas sus obras en todos los ámbitos de su dominio. Alaba, alma mía, al Señor. Ya tienen la idea, ¿no? ¿Qué es lo que David quiere que hagamos? Alabar a Dios, ¿no? No es tan difícil de entender. Lo más difícil es hacerlo, ¿no? Los aves alaban a Dios porque hacen lo que Dios quiere. Las olas del mar también lo hacen. El problema es con el ser humano, ¿no? Salmo 104. Alaba, alma mía, al Señor. Señor mi Dios, tú eres grandioso. Te has revestido de gloria y majestad. Te cubres de luz como con un manto. Extiendes los cielos como un velo. Es interesante porque estos versículos nos hablan de la creación del mundo. Y antes la gente no sabía eso, pero los científicos hoy día, los astrónomos, dicen que el universo se extiende un poco más cada año. Pero, bueno, lo vemos en la Biblia. En Salmo 104, que fue escrito más o menos 1000 años antes de Cristo, ¿no? Extiendes los cielos como un velo. Afirmas sobre las aguas tus altos aposentos y haces de las nubes tus carros de guerra. Tú cabalgas en las alas del viento. Haces de los vientos tus mensajeros y de las llamas de fuego tus servidores. Tú pusiste la tierra sobre sus cimientos y de ahí jamás se moverá. La revestiste con el mar y las aguas se detuvieron sobre los montes. Aquí vemos que está hablando de diluvio, ¿no? Pero a tu reprensión huyeron las aguas ante el estruendo de tu voz, se dieron a la fuga. Ascendieron a los montes, descendieron a los valles, al hogar que tú les asignaste. Pusiste una frontera que ellas no pueden cruzar, jamás volverán a cubrir la tierra. Fíjense en eso. Yo, por un tiempo, estudié un poco de mecánico, aunque no lo van a creer, porque ya no sé nada. Me olvidé casi todo. Pero una cosa que sí aprendí era balancear llantas, que no es tan difícil, ¿no? Porque hay una máquina que hace todo, ¿no? Pero el asunto es eso. Si tú estás manejando un auto y a veces hay esa sensación así, es porque las llantas no están bien balanceadas, ¿no? Y entonces tienes que poner un peso por este lado, otra cosa acá, para balancear la llanta. Porque de repente cuando la llanta se mueve así nomás, no se nota. Pero cuando va corriendo, se nota, ¿no? Imagínense, estamos viviendo en una planeta que se mueve. Ahorita el planeta está moviendo con una velocidad increíble, ¿no? Está girando alrededor del Sol, pero también el planeta también se mueve así. Y Dios tiene que mantener todo ese planeta bien balanceada. Qué increíble, ¿no? Y no solo eso, en algún sitio del mundo ahorita, bueno, no en uno, en muchos sitios, está lloviendo. Entonces, toda esa agua se mueve, ¿no? Claro que estamos hablando de cosas muy complejas, ¿no? Hay la gravedad y todo eso, pero yo me fijé en eso cuando en un tiempo manejaba un camión con 500 galones de agua. Y cuando está lleno el tanque, no hay problema. Pero cuando el tanque está hasta la mitad más o menos, y tú frenas, ¿el agua qué hace? Y es un poco peligroso a veces, si no sabes manejar así, con un tanque, ¿no? Y pensar de que Dios tiene que mantener todo el mundo con ese equilibrio es impresionante, ¿no? Bueno, de repente en mi mente tan simple no lo entiendo bien. De repente los científicos tienen explicaciones para eso, pero yo no soy científico, pero sí admiro a Dios. Ok. Versículo 8. Ascendieron a los montes, descendieron a los valles, al lugar que tú les asignaste. Pusiste una frontera que ellas no pueden cruzar. Jamás volverán a cubrir la tierra. La promesa de Dios, ¿no? En el tiempo de Noé, el mundo fue destruido por el diluvio, pero ya no pasará de nuevo. La siguiente vez va a ser ¿con qué cosa? ¿Con agua o no? Con fuego. Muy bien. Tú haces que los manantiales vierten sus aguas en las cañadas y que fluyen entre las montañas. De ellas beben todas las bestias del campo y ahí los asnos monteses calman su sed. Las aves del cielo anidan junto a las aguas y cantan entre el follaje. Desde tus altos aposentos riegas las montañas. La tierra se sacía con el fruto de tu trabajo. A mí me encanta ir a la sierra y ver cómo el agua sale de un huequito y poco a poco esas aguas van juntándose y llegan a ser un río, ¿no? Pero cómo los animales saben dónde coger el agua, dónde tomar el agua, y cómo Dios se preocupa por los animalitos y todo esto. Si Dios, como dice Mateo 6, se preocupa por los aves del cielo, se preocupa por los pececitos en la mar, se preocupa por las flores del campo, ¿cómo no va a preocuparse por mí? ¿No? No tenemos por qué estar preocupados esta noche, ¿no? Ok. Mi problema es que a veces no pongo en práctica lo que dice la Biblia, ¿no? Pero por eso estamos aquí, para animar el uno al otro con esas cosas. Haces que crezca la hierba para el ganado y las plantas que la gente cultiva para sacar de la tierra su alimento. El vino que alegra el corazón, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida. Aquí vemos que Dios se preocupa no solamente por los animales y las plantas, sino también se preocupa por nosotros y nuestra vida cotidiana en cuanto al pan que nos da, pero también nuestra alegría. ¿No? El vino en la Biblia siempre representa la alegría que tenemos en la vida a través de Jesucristo. ¿No? Por eso, cuando tomamos el vino en la Santa Cena, ¿qué estamos recordando? Estamos recordando de que Cristo vino. Soy hermano de vino y digo que Cristo vino. Cristo vino al mundo y dejó a la gente crucificarlo en la cruz. ¿Pero por qué? No solamente para que tengamos la salvación, sino para que tengamos el gozo, para que tengamos esa alegría en Él, ¿no? Y cuando celebramos la Santa Cena es importante recordar esta parte, ¿no? Ahora, no quiero que salgan de aquí esta noche diciendo: ay, qué bueno, Brian me ha dicho que podemos tomar un montón de vino y bueno, mañana tomo mi día libre y yo voy a pasar todo el día con el Señor. No. Proverbios también nos habla de la persona que toma demasiado vino, ¿no? Nuestro gozo debe ser siempre encontrado en el Señor, ¿no? Ok. Los árboles del Señor están bien regados, los cedros del Líbano que Él plantó. Yo nunca he visto los cedros del Líbano, pero sí he visto árboles grandes. Es impresionante. Nunca he visto más que en fotos, pero de repente ustedes también han visto que en California, en los Estados Unidos, hay árboles tan grandes que han cavado un hueco en medio del árbol, y en ese árbol pasan autos. Son tan grandes, ¿no? Qué impresionante es nuestro Dios, ¿no? Ahí las aves hacen sus nidos, y en los cipreses tienen su hogar las cigüeñas. En las altas montañas están las cabras monteses, y en los escarpados peñascos tienen su madriguera los tejones. Tú hiciste la luna que marca las estaciones, y el sol que sabe cuándo ocultarse. Tú traes la oscuridad y cae la noche, y en sus sombras se arrastran los animales del bosque. Los leones rugen reclamando su presa, exigiendo que Dios les dé su alimento. Pero al salir el sol se escabullen y vuelven a echarse en sus guaridas. Sale entonces la gente a cumplir sus tareas y a hacer su trabajo hasta el anochecer. ¿Cuál es la lección aquí para nosotros? Para los que se quieren siempre hasta muy tarde de noche, no está bien con la palabra de Dios. No, no, no quiere decir eso. No, solamente le diría es que todo tiene su tiempo y que todo tiene su plan. Que nuestro Dios es un Dios ordenado, ¿no? El sol hace lo que hace porque Dios lo ha puesto así. La luna también. Y hablando a los padres, un ratito. Por eso es tan importante que nosotros como padres también representemos a Dios en estas cosas de vivir una vida ordenada, ¿no? El hijo que se levanta cada día en una hora distinta no aprende las cosas como Dios quiere, ¿no? Es importante que nosotros como padres seamos personas constantes. Nuestro sí debe significar sí y nuestro no, no. El horario de los niños es tan importante, ¿no? Discúlpenme si estoy hablando de algo que realmente piense que no está en este pasaje. No quiero discutir con nadie. Si no están de acuerdo, no hay problema, ¿no? Pero yo he visto de que los niños necesitan una vida ordenada, su horario, su plan. Deben saber qué tienen que esperar cada día, por decir. Y claro que hay momentos cuando queremos salir de la rutina, no estoy diciendo eso. Pero cuando cada día es tan distinto lo que pa le pasa al niño, ya no hay esa seguridad, ¿no? Por eso los niños tienen que levantarse cada día a la misma hora, comer a su hora, dormir a su hora. Y también ver que su padre, cuando dice que sí, que es así, ¿no? El niño que va y le pregunta a la mamá, y la mamá le dice no, entonces va y le pregunta al papá, y el papá le dice sí, ese niño no está aprendiendo las cosas como Dios quiere, ¿no? Los padres tienen que ponerse de acuerdo. Y los niños están siempre buscando su límite también. Vemos aquí que la Biblia dice que Dios, cuando puso el agua, también puso su frontera. El sol tiene su hora de levantarse. La luna también. Y cuando el niño, si el niño nos pide una cosa hoy día y decimos que no, y mañana decimos que sí, y no damos una buena explicación, el niño así se confunde, ¿no? Y el niño que siempre está probando y nunca aprende qué significa la palabra no, tampoco no está bien, ¿no? Es tan importante ser constantes y disciplinar a nuestros hijos. Muy importante. Mis hijos no deben mandar a la casa. Por eso Dios me ha puesto a mí como cabeza, ¿no? El otro día yo estaba escuchando a una madre, preguntó cómo se portaba su hija. Y la profesora le dice, muy bien. Y la mamá le dice a la profesora, ah, es que a ti te hace caso, pero a mí no. Estaba pensando, la niña no tiene la culpa por eso. Es la mamá. La mamá es más grande, la mamá es la mamá. Lía es una niñita. Si mis hijos no me hacen caso, ¿quién tiene la culpa? Yo tengo la culpa por eso, ¿no? Bueno, discúlpeme, pero es importante. Ok, versículo 24, ¿ya? Oh Señor, cuán numerosas son tus obras. Todas ellas las hiciste con sabiduría. Rebosa la tierra con todas tus criaturas. Ahí está el mar, ancho e infinito, que abunda en animales grandes y pequeños, cuyo número es imposible conocer. Ahí navegan los barcos y se mece Leviatán, que tú creaste para jugar con él. ¿Cómo ha sido Leviatán? Es otro estudio bíblico. ¿Ya? Algún día cuando estudiamos el libro de Job, vamos a estudiar este tema un poco más. Pero es increíble cómo los científicos van siempre aprendiendo más, descubriendo más cosas todavía en el mundo. Y Dios es un Dios tan creativo que sabe todo lo que hay y se preocupa por todo, ¿no? Todos ellos esperan de ti que a su tiempo les des su alimento. Tú les das y ellos recogen. Abres la mano y se colman de bienes. Si escondes tu rostro, se aterran. Si les quitas el aliento, mueren y vuelven al polvo. Pero si envías tu espíritu, son creados y así renuevas la faz de la tierra. Que la gloria del Señor perdure eternamente, que el Señor se regocije en sus obras. Él mira la tierra y la hace temblar. Toca los montes y los hace echar humo. Una cosa aquí también que vemos, y no voy a predicar exactamente porque me encantó mucho lo que me estaba diciendo Maggie esta noche en cuanto a su trabajo, porque me estaba diciendo que antes se ponía muy tensa cuando su jefe estaba ahí, pero Dios está enseñando a Maggie disfrutar su trabajo. ¿Por qué? Porque ha estudiado su carrera y si no va a disfrutar lo que ha estudiado, no tiene sentido, ¿no? En la misma forma que Dios hizo su trabajo, por decir, o hace su trabajo, ¿y qué hace? Regocija con lo que ha hecho. Nosotros también debemos que disfrutar lo que Dios nos da de qué hacer, ¿no? Si significa lavar cubiertos, pues se puede disfrutar el tiempo. Si se trata con chambear, igual. Si se trata con buscar chamba, igual. Se puede disfrutar el tiempo cuando estamos con el Señor. ¿Por qué? Porque el cristiano no debe vivir con esa presión de que, ay, si me equivoco me van a botar, ¿no? Oh, tengo que ponerme. No, no, no. Vas a estar ahí en la chamba hasta que Dios quiere que salgas, ¿no? Y cuando vas a una entrevista, si Dios quiere que tú consigues la chamba, la vas a conseguir, ¿no? Claro que tienes que hacer tu parte también. No vas a buscar un trabajo como gerente con short, ¿no? Tienes que poner una camisa bonita con una corbata, cosas así, ¿no? Pero me entienden, ¿no? El asunto es estar relajados y disfrutar las cosas que Dios nos da en la vida, ¿no? Ok. Versículo 32. Él mira la tierra y la hace temblar, toca los montes y los hace echar humo, como hemos visto este versículo en la práctica en los últimos años, ¿no? Cantaré al Señor toda mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras tenga aliento. Quiera Él agradarse, ay, discúlpeme, de mi meditación. Yo, por mi parte, me alegro en el Señor. Que desaparezcan de la tierra los pecadores, que no existan más los malvados. Alaba, alma mía, al Señor. Aleluya. Alabado sea el Señor. ¿No? Es bueno a veces fijarnos en la naturaleza y ver las cosas que Dios hace y también ver la forma en que Dios lo hace con tanto gozo, el orden y todo eso, y ver que nuestro Dios es tan grande, ¿no? Por eso, aunque no tengo yo este televisor y no quiero comprar tampoco, tengo que decir la verdad. A veces yo alabo a Dios viendo Animal Planet. O también esos otros programas de National Geographic y cosas así, ¿no? Claro que también me reía un poco con decir hace billones de años, no, esas tonterías, pero realmente es bueno a veces apreciar la naturaleza, porque Dios es tan grande. Yo me acuerdo que el día que conocí a Cristo, después de haber estado drogado tanto, y también siendo una persona natural, no apreciaba la naturaleza. Pero el día que conocí a Cristo, salí de la puerta de mi casa y vi un mundo desconocido para mí. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué bueno! ¡Qué impresionante! ¿No? Y a mí me da pena cuando hay gente cristiana que no aprecia las cosas que Dios nos ha dado, ¿no? Porque es un motivo para alabar al Señor, ¿no? Muy bien, ¿me puedes decir ahora? 8:40, otra vez. Yo soy un loro, ¿no? Ok, vamos a terminar con Salmo 104 entonces. ¿Ya? No, ¿ah? No, por eso digo, vamos a terminar así, no más. No vamos a continuar con Salmo 105. Aunque hace 2 semanas pensé en llegar a Salmo 105 y terminarlo, pero uf, no puedo. Ok, oremos. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por tantas cosas que hemos visto esta noche, Señor. Tu palabra es tan rica y tan llena de cosas lindas. Y Señor, enséñanos si no apreciamos la naturaleza, apreciar lo que tú nos has dado, Señor. Y también, Señor, enséñanos también reflejar tu persona al mundo en la misma forma que la luna refleja la luz del sol. Hay muchos versículos bien profundos en estos salmos que realmente no hemos tocado, Señor. Queremos que nos des más entendimiento. Pero como dice acá, Señor, debemos que alabarte, Señor, porque tú eres tan grande. Gracias por ser tal como eres. Te amamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Póngase de pie para alabar al Señor.